Buenas tardes, Benjamín. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar. Normalmente aquí tenemos un protocolo de 10 minutos de cortesía, pero hoy hace mal tiempo. También Benjamín acaba de conectarse y vamos, si os parece, a empezar. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí. Como sabéis, esto es un proyecto, el proyecto Mundos por Venir, es un proyecto del Área de Acción Cultural del Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UPV. Y esta sesión de hoy la teníamos programada para noviembre de 2024, pero a consecuencia de las trágicas consecuencias de la Dana, tuvimos que cancelarla. La UPV puso todos sus recursos en la ayuda a las personas afectadas y en la reconstrucción, y decidimos empezar este año, bueno, pues con aquel encuentro que quedó cancelado. Entonces, imagino que todos conocéis a Benjamín Labatut, en todo caso lo presentará Álvaro. Yo quería contar simplemente una anécdota que Juan Arnao, al que hemos invitado otras ocasiones a Mundos por Venir, cuando apareció en castellano, bueno, cuando apareció en Anagrama, perdón, Un verdor terrible, me dijo, tienes que leer, es un filósofo español, me dijo, tienes que leer este libro urgente. Lo leí y desde entonces no he dejado de leer a Benjamín Labatut, que me parece magistral, que ha inventado algo que se desconocía, ¿no? Cómo hacer literatura desde la historia de la ciencia, mezclando géneros de una manera que en la conversación iremos viendo. Yo voy a presentar brevemente a Álvaro para que Álvaro conduzca este diálogo. Álvaro es ensayista, comisario de exposiciones y editor. Es, por cierto, editor del primer libro de Mundos por Venir, que editamos, que sacamos en 2023. Este año sacaremos otro. Y en su página web podéis tener acceso a este libro. Entre 2015 y 2018, Álvaro de los Ángeles fue director de actividades y programas culturales del IBAM. Está interesado en una visión amplia del arte contemporáneo, entendido como un medio visual diverso y siempre vinculado al contexto donde se produce. Desde 2019 edita libros con la Documental Editions y su interés por la literatura es también profundo. Dinamiza en el presente diversos grupos de lectura en varias instituciones culturales, vinculando arte y literatura. Bien, Álvaro, te dejo la palabra y enseguida empezamos con Benjamín a dialogar. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenido, Benjamín. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Miguel Ángel. También quiero agradecer a, por supuesto, a Miguel Ángel Baixauli, a María José Martínez de Pisón y a Salomé Cuesta por la invitación a esta clausura de la tercera edición de los encuentros Mundos por Venir. Es un gusto volver a la que fue mi facultad y verla desde esta perspectiva diferente. Bueno, Benjamín Labatut nació en Rotterdam, Países Bajos, en 1980 y vive en Chile desde los 14 años tras, digamos, criarse o vivir en La Haya previamente, Buenos Aires y Lima. En España, la editorial Anagrama ha publicado los libros Un verdor terrible en 2020, La piedra de la locura 2021 dentro de la colección Cuadernos, Anagrama, y Maniac, 2023. Anteriormente publicó el libro de relatos La Antártica empieza aquí, en 2009, y Después de la luz, que es una serie de notas científicas, filosóficas e históricas sobre el vacío, sobre la idea del vacío. Un verdor terrible es una obra híbrida que combina realidad y ficción para explorar los límites del conocimiento humano y los peligros del genio científico. A través de una serie de relatos interconectados, el libro aborda la vida y los descubrimientos de algunos de los científicos más influyentes del siglo XX, como Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger y Alexander Gozendieck. Es en un estilo narrativo que mezcla ensayo y novela, o literatura al menos, Labatut se adentra en las implicaciones filosóficas, éticas y emocionales de sus avances científicos, desde la mecánica cuántica hasta las matemáticas abstractas. Este libro retrata cómo estos descubrimientos, a pesar de su genialidad, desencadenaron dilemas existenciales y en algunos casos llevaron a sus autores al borde de la locura. Maniac, por su parte, es un tríptico inquietante sobre los sueños del siglo XX y las pesadillas del siglo XXI, que explora los límites de la razón trazando el camino que va desde los fundamentos de las matemáticas hasta los delirios de la inteligencia artificial. Bueno, como decimos, esta tarde vamos a dialogar con Benjamín Labatut sobre literatura, ficción, ciencia, locura y tal vez sobre qué parte se vislumbra desde hoy, desde esos mundos por venir que nos esperan. Pues entramos ya, digamos, en materia. En la teoría de la bolsa de la ficción, este breve ensayo de Ursula K. Le Guin, ella hace un alegato sobre la importancia del relato, por encima incluso de otras necesidades vitales como la caza, por ejemplo, para la supervivencia de la tribu. Algo así nos parece en tus libros a nosotros, ¿no? Una necesidad de contar, de crear un relato aunque este, o tal vez también por ello, se centre en contar lo oscuro de cualquier personaje o situación, de nuestros comportamientos de supervivencia frente o junto a los demás, la aproximación a la ciencia en tus libros nos parece a nosotros que viene por parte del relato, no de la divulgación. ¿Pero lo ves tú así, Benjamín? No. Bueno, primero que nada quiero saludar a todos y dar las gracias por la invitación antes de empezar con el primer no de la noche. No, yo nunca lo he visto por el lado del relato. Yo nunca he tenido ninguna, no sé cómo explicarlo, consideración o enfoque teórico antes de comenzar. A mí realmente lo que me fascina son, por así decirlo, las fallas en la lógica del universo. Las cosas que no entendemos, y sobre todo lo que más me atrae, son las cosas que no podemos entender. Eso por razones personales, pero también por razones literarias. Yo siento que en hay una especie como de... Tú lo mencionas en lo que dice en tu introducción. Hay una especie de función de la ficción, de la literatura, ¿no? Como arte, como forma de conocer el mundo. Y a diferencia de otras, sobre todo a diferencia de la ciencia, está menos centrado en lo que es comprensible y profundamente enamorado de las cosas que no tienen respuesta, de los misterios, de las contradicciones, de las paradojas. Lo que quería decir es que en el fondo, cuando yo encaro cualquier historia, casi siempre, o siempre, tiene que tener un núcleo, una singularidad, algo que sea incomprensible para mí y si tengo suerte, ojalá para todos. Y eso, cuando tú te enfrentas a algo así, la pregunta de cómo encararlo, cómo transmitirlo, cómo construir una historia alrededor de eso, es extremadamente compleja. Porque no es como... Mi obligación ahí es presentar el puzzle, ¿no? Y tratar de que se vea algo muy oscuro, ¿no? Es volver visible el agujero negro. El agujero negro se ha vuelto algo común. La gente ya no lo percibe, ¿no? Eso ocurre con tantas cosas de nuestra vida. No, ya no vemos lo que es misterioso, ya no vemos lo que es maravilloso, por costumbre y por necesidad de sobrevivencia. No podemos estar, digamos, con la piel siempre en carne viva, ¿no? No podemos tener ese... Y sin embargo, la ficción y otras artes, ¿no? Y otras ciertas experiencias en la vida te ponen en contacto directo nuevamente. Se te vuelve maravilloso, se te vuelve oscuro. Para mí esa es la... Yo no estoy tratando de divulgar, al contrario, estoy tratando de casi cubrir, ¿no? No es revelación, es velar las cosas. Es ponerles un manto encima para lo que es invisible se vuelva presente, ¿no? Que tenga una forma de nuevo. Precisamente, Benjamín, estaba también revisando una entrevista que precisamente hablabas de esto y voy a intentar citarte, igual no es literal completamente, pero es bastante aproximado. Decías, no vivimos en el mundo real, sino en el mundo humano. Uno que hemos llenado de fantasmas o afantasmado, que es corrosivo, destructivo, que te permite acceder a verdades interiores. Hemos puesto una capa de sentido sobre la realidad y ese mundo lo hemos bordado con símbolos y con palabras y es así como podemos habitarlo. Entonces, a mí aquí haces una separación entre ciencia y literatura que me parece fascinante. Dice, mientras la ciencia pretende quitarle esta capa de sentido, es decir, y si se pudiera quitar de en medio al humano y preguntarse cómo es el mundo... La literatura hace lo contrario, baña la realidad con palabras con las que trata de encontrar los sentidos más oscuros, más paradoxales. Eso lo he visto recientemente en una entrevista tuya. Esto realmente es un poco lo que estás contando, ¿no? Como la ficción realmente tiende a bañar, ¿no? A poner esa capa, ¿no? Precisamente para hacer entendible lo oculto, lo difícil de entender. Sí, yo creo que para mí... Siento que hay una metáfora que ocupa Roberto Calasso en varios de sus libros, donde él habla de la red que ata los fenómenos, ¿no? Y ocupa muchas metáforas. Habla en el mundo de los griegos de cómo los griegos llenaban sus construcciones de pequeños nudos, de pequeñas cuerdas, de pequeñas como en realidad son como estos nudos de la gran red de sentido que lo ata todo, ¿no? Y siento que hay una parte nuestra, la principal, por así decirlo, la más necesaria para nuestra sobrevivencia, que lo que ve son los puntos donde se cruzan los hilos, ¿no? Los nudos, ve la red, uno siempre ve la red, uno habita la red, uno puede caminar sobre eso, uno... La literatura es muy distinta, la literatura está tratando de ver el agujero, ¿no? Lo que queda entre medio. Y para eso antes teníamos una multiplicidad de lenguaje, ¿no? Había una multiplicidad de lenguaje. Toda nuestra espiritualidad tiene que ver con lo invisible, con lo que no es visible, con lo que es mental. Hemos cambiado los nombres a cosas que eran, por así decirlo, divinas, y hemos olvidado su esencia, hemos olvidado hasta qué punto nos animan. Entonces, lo que yo trato de hacer en mis libros y el enfoque con que yo encaro la ciencia es buscar mostrar los agujeros en la red, ¿no? Los lugares por donde se nos escapa el sentido, los lugares donde el delirio del mundo se cuela en nosotros. Y si bien esos aspectos son destructivos, ¿no?, también son salvadores, porque una de las cosas con que me obsesiono es las trampas que nos tiende nuestra propia razón. ¿Hasta qué punto el pensar viene con engaño, viene con, ¿no?, la ficción misma que te da un acceso a un aspecto de la realidad cargado de sentido y te llena de historias la cabeza? Y esas historias, yo como escritor, siento que los escritores padecemos la ficción, padecemos la literatura. No lo digo en el sentido adolescente de ay, me cuesta tanto escribir, es tan difícil expresarme, ¿no?, sino que te llena la cabeza de un material altamente radioactivo, porque está lleno de sentido. Pero es un sentido que si tú lo miras, si tú tratas de atraparlo, si tú lo miras de cerca, se desvanece por completo. Es una especie de hechizo, ¿no? Entonces, el camino de la literatura es a mi gusto, y también siempre voy a citar a Calasso porque es uno de mis ídolos y una de las personas que me ayuda a entender, el camino de la literatura es el camino del delirio y de la posesión. Y son cosas frente a las cuales la modernidad no da muchos caminos, ¿no? La gente ya no se deja tomar, no se deja habitar, no se deja como infectar. Estamos muy convencidos de que las cosas que no existen, no existen. Cuando la pregunta es, bueno, ok, las cosas que no existen, las cosas que no son parte de este paradigma que tenemos, ¿no?, tan hermoso por lo demás, ¿de qué manera existen? ¿Y de qué manera podemos desarrollar una relación con cosas que no existen en el mundo, pero existen en nosotros? Entonces, todos mis libros es un intento por desencantar y reencantar, cubrir y revelar al mismo tiempo. Y también es un poco como, bueno, yo ahora que los empiezo a mirar los libros que ya se empiezan a acumular, digo, ok, también uno siempre sigue a sus ídolos, ¿no? Entonces veo los antecedentes en Lovecraft, en Poe, ¿no? Esto de escribir sobre ciencia no tiene nada de nuevo. Lo que hago yo no tiene nada de nuevo. Lo hizo Sebald, lo hace Elliot Weinberger, lo hace Werner Herzog en sus películas, Chatwin en la Patagonia, ¿no? No hay nada nuevo, sencillamente el objeto tal vez es un poco, bueno, un poco ajeno, ¿no? A mí, por alguna razón, tengo una obsesión con la lógica, con la matemática, que seguramente tiene que ver con mis años de ser creyente. Genial. Otra cosa que queríamos preguntarte es si podríamos ver tus novelas como ciencia ficción, o al menos no, como modos de ficción, donde la ciencia, que también implica una parte importante de ficción de alguna manera, es vista como el motivo necesario para imaginar lo que está por venir. Para mí, yo admito que Maniac es una novela, pero muy a mi pesar, ¿no? Mm-hmm. Si uno la mira, en realidad es una especie de ensayo o cuento seguido de una novela coral, pero la última parte para mí es reportaje deportivo, es como una especie de crónica deportiva. crónica de un relato de un juego, un ensayo periodístico. Si bien, pero sí lo que dices tú, a mí me gusta la expresión que ocupas, porque es hermosa. Formas de ficción, ¿no? La ficción lamentablemente tiene que ser presentada mediante formas. Cualquiera que trabaje con el arte sabe que es una especie como de jaula dentro de la cual uno trata de enmarcar algo. Lo mío, yo no sé si es que la forma de la ficción que estoy tratando de construir yo solamente sigue el mandato de decir, bueno, ¿cuál es la manera en que esta historia, en que se puede alcanzar el corazón de esta historia? ¿Se puede hacer a través de los hechos? En la tercera parte de Maniac, en Lee, no hay nada de ficción. No hay ficción. Hay un reportaje. Es un reportaje. Porque, y sin embargo, muchas de las cosas que hay ahí son, desde mi punto de vista, milagro. O sea, algunas de las movidas que hace la inteligencia artificial son milagro. El hecho que le hayan dado un certificado a un algoritmo que dice por haber alcanzado el territorio de juego parecido al de los dioses, es algo que parece que viniera de la ficción, ¿no? Entonces yo esto lo digo medio por ser mala leche nomás, pero a mí me asombra que la gente empiece a hacer algo y sabe lo que va a hacer. Va a escribir un paper, va a escribir una novela. Esto es un poema. ¿Cómo saben? ¿Cómo saben? ¿Cómo le están imponiendo una forma al objeto de su conciencia, ¿no? Y muchas veces hay grandes novelas, hay grandes ensayos. Pero luego, si uno lee a Elliot Weinberger, y para todo el público, este año Anagrama va a sacar un libro de una escritora americana que se llama Elliot Weinberger, que se llama Los ensayos elementales. Y ahí el tipo toma las operaciones de la poesía y genera ensayos. Ensayos que tienen que no caen en ninguna categoría real. Donde está toda la... Están las operaciones mentales de un ensayo. Está el hecho de que él solamente ocupa fuentes documentales. Él tiene su propia regla. No se trata si es real o no. Es, ¿esto está documentado? Si está documentado, lo utilizo. Pero no inventa nada. Pero transpone las operaciones muchas de las operaciones de la poesía, ¿no? Y esta, cuando hay ese tipo de contaminaciones, ¿no? Bolaño lleva la prosa también, muchas de las operaciones de la poesía. Entonces, lo que es jodido es que uno luego, cada vez que uno topa una forma nueva, queda atrapado. Y también hay que olvidarse de eso. También, si uno escribe una novela, bueno, uno escribe una novela. No hay ningún pecado en hacerlo. Pero hay que abrirse a que surjan textos híbridos, extraños, ¿no? Es terrible que estemos limitados a documentales, películas, cortos. Es monstruoso. Sí, la verdad es que, bueno, esto un poco al margen, una de las cosas que yo creo que es importante en el contexto de haber publicado otros libros en Anagrama, por ejemplo, es que están dentro de una colección que es narrativas hispánicas, ¿no? Eso no es importante en el hecho mismo de cómo sea el libro, pero sí que de alguna manera lo vincula más a la literatura claramente que al ensayo, ¿no? Simplemente quería abordar eso desde un punto de vista, pero querría centrarme un poco, bueno, no sé si quieres comentar alguna cosa, pero simplemente porque analizando un poco esta, no sé si son importantes estos matices, pero a mí me parece importante, sobre todo porque Anagrama también tiene una colección que es de ensayos, ¿no? Entonces eso me parecía interesantísimo, ¿no? Que creo que se leen los libros también de otra manera, o sea, analiza también la obra de un autor de otra manera, también según esos géneros, cómo se muestran, ¿no? al público, ¿no? Pero quería comentarte, ya entrar un poco en Un verdor terrible, que es un libro que a todos, yo también lo leí a través de Juan Arnau y sobre todo de Miguel Ángel, que me lo aconsejó también. En Un verdor terrible relatas la relación entre los hallazgos científicos alcanzados por las mejores mentes de una época y otros momentos de pérdida de consciencia, incluso de pérdida de realidad. La sensación que nos deja esta relación es que se basa en una obsesión que sobrepasa lo esperado y lo esperable, de ahí que devenga de alguna forma en extraordinario, ¿no? En alguna entrevista también has comentado que tú no tienes formación sino obsesión, eso es una cosa que a mí me interesó mucho, que es la que te permite escribir así o escribir sobre los delirios de grandes mentes humanas que por alguna cuestión marcaron con esos delirios una manera alternativa de pensar lo esperado, ¿no? Aunque así, de alguna forma has dejado caer algunas cosas en lo que has contestado ya, pero ¿es esa obsesión que tú has dicho en alguna ocasión la que te impulsa a escribir? Es decir, ¿tiene que ver esa obsesión con el hecho mismo de la escritura en tu caso? Absolutamente. No. Creo que la obsesión... Creo que cuando uno se acerca a las cosas de forma analítica, racional, mesurada, cuando tú te acercas a un fenómeno tratando de entenderlo, o de dominarlo, es completamente distinto a otro impulso de la inteligencia que me parece más propio de lo narrativo y de lo poético, que es la participación. La participación es completamente distinta. Cuando tú te acercas a una temática... La obsesión para mí es una especie de... Es cuando tú conviertes la atención en un arma. No sé cómo decirlo, no tengo una buena forma de decirlo en español, pero es como la... Es cuando tú vuelves... La obsesión es parecido como a las operaciones que hace la mente durante la meditación. Es afilar la atención o acercarte tanto a un objeto que se borra la distancia entre tú y el objeto. Y por eso, a mi gusto, hay ciertas obras, ¿no? Los Anillos de Saturno. Es una obra viva, llena de fantasmas, llena de tristeza, donde Sebald fue capaz de hacer operaciones con el tiempo, que son significativas en narrativa. Hace una prosa, hace algo parecido a lo que hizo Lynch con el cine. ¿Qué hizo Lynch? Lynch es capaz de filmar como si fuese un sueño, la realidad. Transpone toda una lógica, que es la lógica del sueño, a una película. Eso es una maravilla. Porque en el fondo lo que estoy tratando de decir es que nosotros tendemos a pensar que nuestras formas de pensar son las que nos hacen dar pasos adelante, ¿no? Pero nuestras formas de ser son siempre más grandes y más importantes que nuestras formas de pensar. Y cuando tú llevas algo como... no se trata... Cuando Sebald describe los Anillos de Saturno, la melancolía y la tristeza no es una impostación, ni es una estrategia de conocimiento. La tristeza de Sebald te permite hondura, una hondura a la cual no se accede si tú no conoces esa tristeza. Si tú no conoces esa... Es una especie como de... Es aceptar algo que hemos olvidado, ¿no? De que no hay ningún camino hacia lo hondo que no pase por la tristeza, el sufrimiento, la melancolía. Estas cosas que estoy diciendo son obviedades, ¿no? Son obviedades. Pero cuando tú la ves encarnada en una obra, ¿no? Cuando tú sientes cómo se te olvida lo que lees cuando lees a Sebald. Se te olvida, porque es una hipnosis, es una operación, está haciendo un juego distinto. Para mí... ese libro, Los Anillos de Saturno, es en novela, que no es una novela, ¿no? Porque ocupa múltiples registros y se dispara para todos lados. Sebald lo que hace ahí es demostrar algo que Borges dejó muy en claro, ¿no? Que es la forma de la literatura, la forma fundamental de la literatura. No es ensayo, ni novela, es el laberinto. Eso es. O sea, esa es la forma a la cual hay que aspirar. Toda obra que aspira a ser obra literaria, como modelo, el laberinto. Ese es su modelo. Entonces, cuando uno empieza a pensar así, Bolaño hablaba en cada entrevista con respecto a la importancia de la forma, y yo, que soy un fanático, nunca le di pelota, porque yo decía, bueno, ¿qué forma? Sus libros no, estructuralmente, ¿no? El tipo hace otra cosa, los trucos de Bolaño son otros. Y sin embargo, con el tiempo, uno no tiene que nunca dejar de volver a los maestros. Porque los maestros te influencian. A mí me ha pasado, no sé si les ha pasado a ustedes, pero hay una cosa media mágica con la cual una vez hablé de Marcelo Cohen, ¿no? Yo le dije, Marcelo, porque lo dice Borges, porque todo lo dijo Borges. Cohen dice, es increíble, hay libros que te influencian sin que los hayas leído. No los has leído todavía. Los lees después. Me pasó a mí con un libro de Piglia. Yo terminé mi primer libro de cuentos y luego leo un libro de Piglia que se llama Prisión Perpetua y fue, le copié todo a Piglia. No lo había leído, pero le copié todo. Entonces, es como que luego estas formas de la ficción empiezan como a develarte a ti mismo el aspecto de tu inconsciente que se ha estado virtiendo en la literatura, ¿no? Y porque no olvidemos que eso es lo central. Porque uno no escribe con la parte frontal de la cabeza. Y por eso es peligroso escribir. Por eso es peligroso hacer cualquier cosa desde la participación y no desde el análisis. Porque te inmiscuyes con la realidad y te infecta. Y vas a correr el riesgo de que se borre algún límite, de que te pierda, de que te invadan. Clarísimo. Otra cosa que, seguimos hablando de Un verdor terrible, sobre la estructura que tiene este libro, que es tan particular. Obviamente, Un verdor terrible fue un auténtico suceso literario mundial y el libro con el que te diste a conocer al gran público, al menos mayoritariamente. Sin embargo, no es ni una novela ni una colección de relatos al uso, como bien has comentado. Rafael Galán escribió que es un libro conformado por un ensayo que no es un ensayo, dos cuentos que tratan de no ser cuentos y una novela corta. No solo eso. Tiene una crónica semi-autobiográfica. Y eso lo dije yo, no lo dijo Rafael Galán. Vale. Bueno, pues... pero ¿estás de acuerdo, digamos, con la definición? Sí, pero lo que ocurre es que... yo creo que hay ciertas... La literatura está atrasada 100 años con respecto a las demás artes, ¿no? Por su naturaleza misma, como los materiales son las palabras, es la más conservadora de todas las artes. Uno no puede jugar mucho sin que ese juego destruya el sentido, ¿no? Es como, eso lo demostró Joyce, ¿no? Hay una especie como de respeto, hay una especie de pureza química en las palabras, en el lenguaje, muy parecido a lo que ocurre como con la física, ¿no? Es como, uno no puede joder mucho porque las cosas estallan, ¿no? Estalla el sentido. Y sin embargo, la pregunta es, ¿qué es lo que le da unidad a una obra, ¿no? Una de las formas de darle la unidad, la más obvia, la más pobre, es decir, bueno, todos estos son cuentos. Todo esto es una novela, ¿no? Pero hay muchas otras formas de darle unidad a algo. Hay unidades temáticas, hay unidades, por así decirlo, hay como... Y para mí, cuando empiezo a pensar en un libro, en general, lo que más me interesa es encontrar algo... Me carga esta expresión porque la ocupan mucho en Italia, es como el hilo rojo, ¿no? El hilo rojo, ¿qué es lo que ata? Y para mí, lo he dicho antes y parece que estuviera mintiendo, pero es real. Uno tiene que encontrar, por así decirlo, el espíritu que tiene un libro. ¿Cuál es el fantasma que contiene? ¿Cuál es su raíz, ¿no? Porque la raíz es lo importante. Lo que no se ve, lo que está por debajo, y lo que muchas veces está fuera del libro, porque no cabe, ¿no? Entonces es como, acá ahí es como uno ve el arbolito, ¿no? Pero en algún minuto uno tiene que pensar, bueno, es muy distinto a cuando uno parte de la base desde la imposibilidad, ¿no? O sea, bueno, tengo todas estas partes que no calzan juntos. ¿Y qué las ata? ¿Y qué las une? ¿Y están conectadas de alguna manera? ¿Hay algún espíritu que las invada todas? Si encuentras eso, da lo mismo cuál sea la forma exterior, ¿no? Da lo mismo. Son consideraciones editoriales. El problema es pensar que el libro es un objeto de consumo o un medio para transmitir ideas y no verlo como lo que me parece que es realmente, que es un conjuro. Los libros son conjuros, son hechizos, están hechos para hechizarte el sistema nervioso. Eso es lo que son. Y se puede hacer de mil maneras, ¿no? Pero si antes de escribir cualquier cosa, uno sabe, bueno, lo que yo tengo acá, o sea, lo que estoy tratando de construir, es una especie de invocación a un demonio, manipulación psicológica, por eso uno lo ve más fácil en la poesía. El otro día estuve, a mí, yo leo poca poesía y trato de evitar a los poetas, aunque tengo muchos amigos, ¿no? Pero otra vez estuve con un amigo poeta que se sabe todos los poemas que ha leído en su vida de memoria. Y estábamos en la mesa con una amiga mía y él le empieza a recitar poesía. Y nunca lo había visto porque ya no se hace, porque de partida ya nadie se aprende poemas de memoria. Y ella después de eso me dijo, Benjamín, no podía resistirlo. Hay una fuerza en la forma poética, en ideas expresadas en metros, en meter, que te deslumbra, que te activa las redes neuronales de otra manera. Entonces, ese es el poder real de la literatura, ¿no? Y ante eso, si tú lo tomas en serio, tu actitud frente a lo que haces tiene que ser distinta, tiene que ser una especie como de, bueno, tiene que ser lo que religiosa, tiene que ser religiosa, tiene que estar llena de tiene que haber una cierta accesi, tiene que estar dado a algo. La verdad es que yo creo que la gente que hemos leído tus libros sí que tenemos esa percepción. Igual no lo habíamos podido verbalizar de esa manera, pero la idea de que los libros son un conjuro, evidentemente, porque entras en un, ¿no?, en un territorio, en un terreno que te resulta muy difícil salir. Es como tiene una sensación de, no solo de querer seguir leyendo, sino de querer seguir entendiendo lo que creemos que nos estás contando, ¿no? Lo comentábamos antes, ¿no? La sensación de contar de forma como muy clara, sencilla, poética, incluso cosas que son muy complejas y que son muy abstractas. Y eso creo que tiene un componente que es claramente hipnótico, ¿no? O sea, así que es la, como las palabras te van llevando hacia el territorio y esas historias te van enganchando. Y bueno, eso estaba muy claro, ¿no? Eso me ha parecido realmente muy acertado, ¿no? Querríamos hablar ahora también de La piedra de la locura, ¿no? Que es un libro corto que nos parece una auténtica maravilla, ¿no? Nos gustaría saber de qué modos diversos abordas los límites de la razón y la cuestión de la locura, así como la relación entre el desarrollo de las ciencias y las modalidades de la ficción. Has hablado un poco ya de esto, pero quizás centrado en este pequeño libro que además tiene también varias partes o se pueden también, digamos, destacar algunas partes, ¿cómo qué relación establece, ¿no?, entre el desarrollo de las ciencias y las modalidades de la ficción, perdón? Mira, para mí, la locura, la locura es una especie como de, en realidad lo que quiero decir es que la literatura es de las pocas áreas de la humanidad que puede hacer algo con la locura y que puede hacer algo hermoso con la locura. La locura no solamente es una psicopatología, ¿no? La locura es una señal clarísima, incontestable, de que, por así decirlo, la fecundidad de la mente humana no conoce muchos límites, ¿no? Le ponemos límites. No quiero decir que estamos todos alucinando una realidad, ¿no? Pero sí siento que la literatura, a diferencia de otras artes, puede hacer una traducción de la locura, que es fundamental. Yo no sé si se entiende la literatura sin la locura. Creo que hay una especie de vínculo entre literatura, enfermedad, delirio, ¿no? Por el lado del delirio, ¿no? El delirio, la locura transitoria, ¿no? A mí esa es la que me interesa. La locura, y todos conocemos múltiples locuras transitorias, cuando dormimos, cuando soñamos, cuando nos enamoramos, cuando nos drogamos, todos conocemos eso, ¿no? Y en ese momento el mundo se te parece en su aspecto más salvaje, en su aspecto sin límite. Yo creo que la locura te muestra un sentido más grande del mundo. Eso es lo primero, ¿no? te muestra un sentido que no está acotado por lo real, que ya me parece maravilloso, ¿no? O sea, todos hemos visto animales, los animales, pero un hombre loco, una mujer loca, en algunos aspectos, accede, sobre todo a través del lenguaje, ¿no? Accede a aspectos de la realidad a los cuales no tendríamos maneras de llegar si siguiéramos solamente los caminos de la razón. Entonces, es una constante amplificación, pero lo que tiene de especial es que es una amplificación que inmediatamente te muestra el riesgo que estás corriendo, ¿no? No se jode con eso. Cualquier persona que haya tenido un desequilibrio o que haya pasado por un periodo donde los sentidos de la realidad se vuelven frágiles, ¿no? Sabe que es como, sabe la riqueza que hay ahí, sabe el poder que hay ahí, sabe, porque en realidad si uno se pone a pensarlo, la mayor parte de los locos no sufren los problemas que tenemos los, me arriesgo a incluirme, que tenemos los cuerdos del aburrimiento, el sinsentido, el nihilismo, porque se les presenta el mundo lleno de sentido, lleno de conexiones, lleno de belleza, lleno de extrañeza. Entonces, para mí es como hay un tráfico fundamental, ¿no? La literatura siempre ha sabido recoger las perlas que hay en ese cerro de mierda que es la enfermedad mental. Genial. Es genial, de verdad. Si te parece, vamos a hablar y concluimos, vamos concluyendo ya, hablamos de Maniac, que creo que es muy interesante también el planteamiento. Es recurrente en tus libros la narración de momentos decisivos de la historia de las matemáticas, una disciplina que con las tecnologías digitales y la inteligencia artificial ha llegado a convertirse en instancia reguladora del mundo que estamos viviendo. Maniac es, entre otras cosas, la gran narración de cómo las matemáticas han ido tomando el poder en todos los ámbitos de nuestras vidas desde mediados del siglo XX, y tenemos la impresión de que tu literatura explora ciertas fronteras entre lenguajes que interrogan el mundo, que tratan de explicarlo, como bien has dicho, y también, en algunos casos, de someterlo a sus propias reglas. ¿Podrías hablarnos un poco al respecto desde la perspectiva de la escritura de Maniac, por favor? Sí, a mí los excesos de la razón, sobre todo la lógica. La lógica a mí es como... Es increíble, porque es una especie de magia que corre por debajo del mundo moderno sin que la veamos. Sin que sepamos que está ahí. ¿Me volví a quedar pegado? ¿Volví o no? Lo siento, tengo mala conexión al parecer. ¿Se escucha? Se escucha. Lo que decía es que cuando uno estudia la ciencia, ¿no? Mi acercamiento a la ciencia siempre ha sido buscando los fundamentos, ¿no? Recorrí caminos anteriores, los sigo recorriendo. Obviamente me interesan las cumbres del pensamiento humano, algunos aspectos de la filosofía, el budismo, las religiones, pero luego uno llega a la religión moderna, que es la ciencia, y la empiezas a descubrir, y hay una, en su misma historia, uno va naturalmente desde la biología encuentra sus explicaciones en la física, y la física encuentra su sustento en la matemática. Y cuando llegas a la matemática, te topas con la lógica, que son algo parecido, y esto así se veía antes, a las leyes del pensamiento. ¿Cuáles son las leyes con las cuales podemos pensar, ¿no? Son leyes fundamentales, son leyes que en la mayor parte de los ámbitos humanos no conocen excepciones, ¿no? La ley de la identidad, algo es igual a sí mismo, la ley de no contradicción, ese tipo de cosas que están en el sustrato de las matemáticas y por ende de la ciencia, ¿no? Es algo que a mí me ha atraído cada vez más y de eso va mi próximo libro, ¿no? Ahora, Maniac en realidad es una mezcla de dos cosas. Por un lado está el estudio de estos monstruos que están como en la raíz del árbol del conocimiento, que son monstruos matemáticos, son entidades matemáticas, entidades del número, de la topología, hay todo un universo tan, tan vasto, tan enorme como el físico, que solamente tienen acceso las personas que conocen matemática. Es increíble. Es como, no es que una persona hable chino y pueda leer el I Ching mejor que tú. Es que tú, por lo menos yo que no tengo matemática, sin embargo sé que eso está ahí. y es todo es un cosmos en expansión constante. Cada vez que hay una especie de descubrimiento en ese ámbito, por ejemplo, lo que hizo Turing con la computación, se transforma la humanidad. Estas cosas están en los primeros altares. Estas relaciones numéricas fueron descubiertas por los Vedas, ¿no? Por gente que hacía sacrificios en hace 6, 7 mil años atrás. Entonces, lo que yo, al igual que en todos los libros, digo, bueno, ¿cuáles son las partes de la matemática que los mismos matemáticos no son capaces de comprender? Porque es como que no nos cupieran en el cerebro. Al mismo tiempo, Maniac también es un estudio de lo que yo llamaría una iluminación racional. Porque John von Neumann fue descrito por su amigo como solo él estaba realmente despierto, verdaderamente despierto. Y la mente de von Neumann, que a mi gusto es el ser humano más inteligente del siglo XX, era una mente de lógica pura. Es como una perspectiva no humana sobre las cosas. Entonces, Maniac es una especie como de intento que se volvió contingente en la medida que, bueno, de que estamos ahora construyendo seres que son de matemática pura y que corren operaciones de lógica booleana y que están, por así decir, tomándose el mundo. Es como un poco entender cuál es la visión humana que nace de esta disciplina tan alejada realmente de lo concreto, tan extraterrestre, tan extraña. Precisamente, bueno, ya has hablado un poco, pero cuando Maniac, en Maniac narras de manera muy original precisamente el nacimiento del proyecto tecnocientífico que es la de la inteligencia artificial, ¿no? Cuyo desarrollo parece estar actualmente instalándose en todos los contextos sociales. ¿Alguna vez has dicho que lo que más te interesa de la inteligencia artificial son sus delirios? Bueno, utilizando un poco, parafraseando nuestro programa, ¿no? ¿Qué otros mundos por venir podemos esperar de un mundo unificado por instancias tan extraordinariamente poderosas, tan delirantes y tan conscientemente disruptivas como la actual inteligencia artificial generativa? ¿Qué opinas de esto? Si es que desarrollan inteligencia por necesidad, porque la inteligencia funciona de cierta manera, van a tener puntos ciegos. No existe la inteligencia sin la discriminación, sin dejar ciertas cosas afuera. Nosotros solo podemos entender la realidad porque hacemos una selección. La realidad es inabarcable, es incomprensiblemente rica, es imposible de calcular, nos equivocamos. Lo que quiero decir es que la inteligencia, incluso si es superior a la humana, tiene límites, porque sin esos límites no puede operar, ¿no? Entonces, a mí, al igual que con todo lo demás que estudio, mi pregunta con respecto a los mundos que vienen es, bueno, ¿cuáles van a ser los presupuestos? ¿Cuáles van a ser las contradicciones insolubles? ¿Cuáles son los límites de la computación? ¿Qué no es computable? ¿Qué es aquello de la realidad que no se puede llevar al algoritmo? Porque hay mucho de eso, ¿no? No hay que olvidarlo. Si espacio para lo humano siempre va a haber, porque lo humano es parte de lo natural. Lo natural es parte, por así decirlo, del universo. Y el universo no conoce estos límites simples, ¿no?, que le ponemos a las cosas. La inteligencia no es lo mismo que la racionalidad. Todo el mundo tiene ese amigo que es brillante y es un pelotudo, es un idiota, porque no es lo mismo ser racional. Ser racional requiere reflexión con respecto a tu mismo proceso de discriminación de tu inteligencia. Requiere las operaciones que se pueden aprender a través de la meditación, donde tú ves que no existe una mente, por así decirlo, unitaria, de que todo fenómeno psicológico es doble. Calasso habla de dos pájaros en un árbol. Hay un pájaro comiendo y hay otro pájaro que lo mira comer. Y eso, esa reflexividad, no olvidemos que las grandes cumbres del pensamiento humano, todas tienen que ver con ser capaces de reflexionar sobre aquello que vemos, ¿no? Y estos sistemas, hasta ahora, no tienen nada de eso. Y posiblemente no lo puedan tener. Y si lo construimos así, hay un pensador que a mi gusto psicólogo canadiense, se llama John Verbeke, Y John Verbeke, a mi gusto, un tipo que ha estudiado religiones, un hombre del espíritu, tiene el discurso más fascinante, más profundo con respecto a lo que podemos esperar de esto, ¿no? Y él dice algo que si uno se lo pone a pensar es extremadamente peligroso y al mismo tiempo es un mundo posible. Bueno, ¿qué es lo que uno hace con... ¿Qué hacemos los seres humanos con los unos con los otros, ¿no? ¿Cuál es el gran proyecto de la humanidad? Por mucho que no lo parezca, por las bestialidades que somos capaces de hacer todo el tiempo, siempre hemos querido despertar, siempre hemos querido entender, siempre hemos querido ver más hondo, ¿no? Y no nos queda otra. Si vamos a crear algo parecido a una mente, parte de nuestra responsabilidad es generar ese mismo tipo de despertar en estos sistemas. Que sepan discriminar, que tengan, por así decirlo, y esto realmente es como lo más peligroso, porque la única manera en que estos sistemas sean compatibles con nosotros es que tengan instintos de autopreservación, es que conozcan la autopoiesis, es que se generen a sí mismos, es que no sean como hasta ahora. Hasta ahora, esta primera generación, en realidad, en última instancia, con toda la maravilla que son, con toda la matemática que hay detrás, que es increíble, con toda la tecnología que es alucinante, lo único que estamos viendo es un sistema que se aprovecha de las decisiones que ha tomado nuestra mente, de nuestra discriminación, de nuestra capacidad de encontrar sentido y construir sentido, ¿no? Hasta ahora es eso nomás. Hasta ahora son loros que repiten. Hasta ahora. No digo que no sean capaces. Entonces la pregunta es un poco, por mucho que cambie el mundo, el ser humano va a tener que seguir operando como ser biológico, ¿no? Con todos nuestros instintos contradictorios. Y tal vez parte de nuestra responsabilidad, por así decirlo, es generar un Sócrates en silicona, ¿no? Fantástico. Teníamos... varias preguntas más, pero creemos que es momento ya, como has explicado muchísimas cosas que igual de alguna manera estaban también incluidas en algunas de las preguntas que queríamos hacerte. Nos gustaría sobre todo que el público pudiera hacerte alguna pregunta, si te parece, ¿vale, Benjamín? Entonces vamos a dar paso a que te puedan hacer un par o tres de preguntas, si te parece. Todo bien. Pues justamente hemos comentado que Juan Arnau fue quien nos descubrió la obra de Benjamín Labatut, a ambos. Veo que está aquí sentados. Quizás te apetece intervenir, Juan, en una primera pregunta. ¿Él puede ver al... ¿Benjamín puede ver al público? No puede verle. No, lo sentimos. Lo siento, Benjamín. Pero puedo escuchar. Bueno, yo en realidad no tengo ninguna pregunta, pero sí que me gustaría felicitar a Benjamín por ese libro tan divertido. De hecho, yo escribí un libro a raíz de leer el libro de Benjamín, que se llama Materia que respira luz, que es un libro sobre la teoría cuántica, y la inspiración de ese libro, no quiero hacer autobombo, pero vino de leer la segunda parte de... Bueno, cuando dejamos de entender el mundo de un verdor terrible y de todos estos personajes fabulosos. O sea que, nada, solo expresar mi agradecimiento por ese libro y por esa inspiración. Gracias. Muchas gracias. Eso, mira, yo escribí... No hay nada más hermoso que un libro que genera otro libro. A mí, yo encontré Maniac dentro de otro libro que se llama La Catedral de Turing, escrito por el hijo de un físico muy importante que se llama George Dyson, se me olvidó el nombre, pero Dyson, que amigo de Feynman. Y George Dyson, durante la presentación del libro, habla de cómo él encontró su libro dentro de otro libro. Entonces, yo de hecho le escribí un mail y le dije, bueno, ya que dijiste esto, supongo que no te importa que yo haya sacado el mío del tuyo. Y muchas de las ideas más hermosas que hay en Maniac y que hay en El Verdor, todo viene de otros lados. Por eso cuando la gente me dice algo bueno con respecto a mis libros, no me lo tomo tan a personal, porque todo, casi todo es material encontrado, ¿no? Y creo que hay un placer en descubrir literatura que supera cualquier placer de la expresión, ¿no? Porque es como, los seres humanos creo que le asignamos una especie como de primacía a lo real, ¿no? O sea, por mucho que yo haga una mezcla rara de ficción y no ficción, las partes que me gustan a mí son las partes de no ficción. Lo real tiene un valor incontestable. Hola. ¿Se oye? Hola, ¿qué tal? Soy Adolfo, aquí profesor también de la Facultad de Bellas Artes. Y ha sido una grata sorpresa y sobre todo también quiero felicitar a la organización del evento por tener la oportunidad de encontrarnos contigo, Benjamín, porque soy fan tuyo desde el primer del libro de Un Verdor Terrible y toda la serie de libros que has sacado pues los he ido leyendo con muchísimo interés, sobre todo por una cuestión de una sensación de sentirme menos solo en el sentido de que es un tipo de narrativas que a mí me han llegado muy al fondo, sobre todo porque juntan la pasión de la ciencia, de la razón, desde el punto de vista del que lo sufre y lo hace, ¿no? De estos matemáticos locos. Y es algo que no se ve a menudo en novela y en literatura, ese acercamiento tan profundo a lo que puede ser la psicología de una persona que está en ese mundo obsesivo matemático que prácticamente el resto del mundo no entiende, ¿no? Yo, como soy un poquito un bicho raro, también en el sentido que me dedico a temas de arte, pero también soy muy de matemáticas y siempre me gusta mucho la informática, soy casi más informático que otra cosa. Y ahora con la inteligencia artificial parece que ser que todo el mundo tiene terror y tiene miedo, ¿no? Porque yo todo lo contrario, yo lo veo como un campo de posibilidades enorme e infinito. Y lo que te quería preguntar es, tal como está la cosa, ¿va a ser DeepSeek protagonista de tu próxima novela? No, yo ya, a mí me tiene podrido la inteligencia artificial. Y sin embargo, es inevitable, ¿no? Es como si hubiera surgido un nuevo dios y uno dice, oh, qué aburrido, recién me libré del anterior y ahora tengo que lidiar con uno nuevo. Pero obviamente hay un aspecto del próximo libro en que se toca las redes neuronales, ¿no? Pero lo que te iba a decir es otra cosa. Está bien estar solo. Quédate solo. Está muy bien. La literatura es un hábito de hombres y mujeres solos. Nadie lee acompañado. No hay nada mejor que entrar a un y pedir libros que no están en ninguna librería, ¿no? Cultivar tu soledad, tu estar acompañado. La literatura, Pascal Quignard, siempre un escritor francés que también lo recomiendo, cualquier libro de él, salvo las novelas que son cursis y horrorosas. Pero la literatura es un camino que se recorre solo, que se hace solo, se consume solo, es profundamente antisocial, al igual que la informática, al igual que la matemática. Y ese impulso antisocial que tiene es algo hermoso que no nos debemos olvidar, ¿no? Nos debemos olvidar. Los mejores libros se componen, uno no puede escribir. La literatura tiene esta cosa, ¿no? Uno no puede escribir en conjunto, ni con un otro. Entonces, tiene una intimidad mayor, tiene una profundidad a la cual muchas otras aspectos del humano no puede aspirar, sencillamente porque hay cosas que requieren espacio. Es terrible. Para mí, durante un tiempo de mi vida, fue horroroso darme cuenta cuánto le dedicamos de nuestra energía sencillamente a adaptarnos a las mil pequeñas interacciones que tenemos con los demás. La literatura es un momento, es de una generosidad para con uno mismo sin límite, y no hay que perderlo. Está bien quedarse solo. Hola, sí. Hola todos, hola Benjamín. Me han interesado tus libros desde que los tuve en las manos Hay algo que me llama la atención, que es como una doble fuerza que actúa en lo que escribes, que hay una fascinación por algunos personajes que al ahondar en ellos, al escarbar en ellos, descubrimos que son unos completos antisociales o unos gente peligrosa, digamos. Von Neumann o Neumann es peligroso, Hassabis es peligroso. En general, los protagonistas del Verdor Terrible son gente capaz de hacer mucho daño más allá de sus intenciones. O sea, que hacen daño más allá de sus intenciones. Por tanto, tenemos como un panóptico de monstruos fascinantes que pareciera que te atraen mucho, pero me gustaría saber qué es lo que te atrae, si es lo peligrosos que son, es como tomar un escorpión con la mano, digamos, ¿cuál es la operación que se ejecuta al describirlos? Mira, bueno, lo primero que quiero decir es que Demis Hassabis no es ningún monstruo, es un dulce, es un ser humano maravilloso. Yo tuve la suerte de hacerme amigo de él después de escribir el libro, y creo que si hay una persona en la cual nos puede inspirar un poquitito de esperanza con lo mal que están las cosas, es Demis. Demis, realmente, como contrapeso a todos estos otros psicópatas tipo Sam Altman o Elon Musk, Demis es un hombre despierto, ¿no? Y lleno de humanidad, y que está usando la inteligencia artificial para lo que corresponde, para la ciencia, ¿no? Con respecto a los monstruos, mira, por un lado, lo que estamos haciendo ahora un poco como humanidad, ¿no? Que es como rechazar todo nuestro lado oscuro, ¿no? Aspirar a una especie de pureza absurda, ¿no? Los monstruos, sin los monstruos no hay literatura, sin los monstruos no hay héroes tampoco. Entonces necesitamos monstruos para que surja nuestro lado más heroico. O sea, no. Y eso se aplica también a nuestra vida personal. La gente no cultiva su lado monstruoso. El monstruo, cuando uno lo mira de cerca, ¿no? La mayor parte de los monstruos, cuando uno los mira de cerca, te das cuenta de que no son convencionalmente malos. Solamente son monstruosos porque exceden los límites o las proporciones o rompen las reglas de la armonía o rompen los límites del humano. Sin esos monstruos no estaríamos acá. No estaríamos acá. O sea, necesitamos nuestros héroes, necesitamos cultivar toda la luz posible, pero la literatura sin monstruos no existe y la humanidad sin monstruos se habría extinguido. Entonces, yo lo que trato de hacer es presentarlos en su contradicción, porque von Neumann también creó el mundo que estamos habitando, las partes buenas y las malas. Y Demis es un hombre que está creando tecnologías que, por supuesto, mal utilizadas, sí podrían acabar con la humanidad, pero también puede inaugurar un mundo con el cual el ser humano ha soñado desde el comienzo. Es parte de un proyecto de apoteosis. Demis, a diferencia de estos otros tipos, es alguien que sabe que, por así decirlo, como dijo Alan Moore, el único lugar donde los dioses existen, con toda su belleza, poder y es en la mente del ser humano. Es un hombre espiritual, no solamente científico. Y para mí, en lo personal, ha sido una fuente de inspiración conocerlo. Pero bueno, también, qué aburrido, ¿no? Qué aburrido un mundo sin lo monstruoso. La literatura es un arte oscura. Eso es lo que es la última arte oscura, ¿no? Antes teníamos varias, ahora nos queda una. Bueno, yo quería agradecer que hacía años que no he podido dejar los dos libros que he leído de Benjamín, Un verdor terrible y Maniac. En otros momentos podía saltar de un libro a otro y cuando empecé a leerlos era un hechizo realmente, ¿no? En ese sentido, bueno, agradecer esa capacidad de atrapar, de seducir. y también he podido constatar en estos relatos la complejidad de lo humano, ¿no? Cómo a través de estos relatos lo humano se complejiza y se puede ver toda la dimensión de lo real y de lo que no percibimos como real, ¿no? Me he acordado de un médico biólogo chileno que yo aprecio mucho, que falleció ya, Francisco Varela, precisamente al recordar la autopoiesis, ¿no? Y que también fue para mí una persona, un referente de toda la manera como él se acercó a ese mundo de la locura y al intento que hizo de comprender toda esa complejidad de lo que vivimos, de lo que sentimos y de lo que nos envuelve, ¿no? Volver a agradecer toda esa energía que llega a contagiarnos. Gracias. No, gracias por mencionar a Varela. Varela es uno de mis ídolos, ¿no? Es uno de los mayores pensadores acá de Chile. El trabajo que hizo con Maturana, el trabajo que hizo en Francia con su estudio de la conciencia, no existiría el acercamiento fundamental que ha ocurrido entre estudios de la conciencia, budismo, meditación, sin Varela. Yo en el tiempo en que tuve que aprender budismo y meditación un poco para recomponer el agujero que me había quemado en la cabeza, Varela fue fundamental. O sea, hay unos, ojalá todavía estén en YouTube, hay unos videos de él donde habla de la mente con una claridad brutal, ¿no? Para mí es una inspiración personal muy, muy grande. Varela es un ídolo. A ver, yo me llamo Alicia Roca, soy matemático de clase en esta universidad también. Solo he leído Un verdor terrible y tengo una curiosidad y después una pequeña pregunta. Has mencionado las palabras singularidad y obsesión, y yo creo que Un verdor terrible es una colección de singularidades de nuestra historia reciente, digamos, álgidas, es decir, creo que están entre los montes más altos. Mi curiosidad es cómo has llegado a ello. Es decir, yo creo que en la preparación de ese libro conjeturo que habrás cogido una base mucho más amplia de singularidades importantes y has conseguido depurar algunas que están verdaderamente en lo, iba a decir sublime, pero no sé si sublime es la palabra adecuada, verdaderamente en las singularidades más importantes. Creo que has acariciado el momento, un poco la historia previa y en algunos casos la, digamos, inmediatamente posterior. ¿Podrías decir algo al respecto, por favor? Sí, la verdad es que no quedaron muchas singularidades afuera porque singularidades hay pocas. Y de hecho, uno de mis mayores temores es que se me acaben, porque descubrimientos a la altura de los teoremas de Gödel o del principio de incertidumbre de Heisenberg, hay poco, ¿no? Son cumbres, como dices tú. Yo lo único que quedó fuera del verdor es un intento mío de escribir la seguramente lo has escuchado hablar, ¿no? La paradoja de la pérdida de la información en el borde de un agujero negro. Que es una historia muy buena porque empieza con Stephen Hawking, pero no había yo también estoy muy limitado con respecto a que no puedo encarar una idea, no puedo atacar una idea a menos que encuentre esa idea encarnada, ¿no? Entonces, von Neumann me permitió, en Maniac, tocar las cosas que a mí me interesan, que no son las cosas que le interesan a un lector literario cualquiera, ¿no? A mí me interesan los teoremas de la incompletitud, me interesa la teoría de juegos, me interesa esas áreas que son esas son como, por así decirlo, las cumbres que quedaron, las singularidades que quedaron fuera del verdor y que pasaron a ser parte de Maniac. Pero también hay singularidades que no son netamente científicas, ¿no? Hay, por así decirlo, puntos de ceguera, hay puntos ciegos que también son otros ámbitos del humano. En el caso de Paul Ehrenfest, que es el físico que asesina a su hijo, en el primer párrafo de Maniac, no estoy arruinando nada, suelo matar a la gente en el primer párrafo, y luego se suicida, ¿no? Ahí hay algo que no importa las explicaciones que le demos, no importa la teoría psicológica que tengamos, es una especie de agujero negro también. Es un momento en el cual cualquiera que haya que se enfrente a ese tipo de cosas, al asesinato de un hijo y al suicidio, sabe que no son comprensibles, no se adaptan a una sola visión. Yo siento que uno como escritor, realmente la labor es estar un poco atento al milagro, ¿no? Porque ocurren de vez en cuando, ocurren cosas que no se adaptan a nuestro modelo del mundo, que lo rompen, que lo amplían, que lo ponen en contradicción total. En el caso de yo escribí todo el final de Maniac porque hay dos jugadas entre el algoritmo y el campeón surcoreano que me parecieron momentos de milagrosos, realmente, cosas que no hay, una belleza nueva que se impone a la realidad. Y ahora, en lo que estoy haciendo ahora, no sé si como matemática te va a gustar o no, pero en el fondo es sobre lógica booleana. O sea, yo estoy tratando de encontrar cuáles son, por así decirlo, el ADN del mundo que estamos viviendo. Yo siento que los ceros y los unos de la lógica booleana no están lejos de ahí, ¿no? Y todos estos libros son un afán por escribir y pensar en cosas que son resistentes al lenguaje, ¿no? Y ya que estamos hablando de cumbres, Roberto Calasso, y ya que mencionaste El Verdor, donde está la pelea entre Heisenberg y Schrödinger, uno de los mayores misterios a los cuales hemos tenido acceso y ninguna solución es esta oposición entre lo continuo y lo discontinuo. Que es un misterio que el cual te puedes pasar tu vida completa estudiando. Y es muy abstracto. Yo trato de ponerle un poquitito de carne, ¿no? Y si tengo que inventar un romance en un centro de esquí, bueno, hay que hacerlo. Pero a mí lo que me interesa es estas verdades para las cuales en realidad yo llegué a través del misticismo, pero bueno, no hay nada peor que hablar de misticismo desde el misticismo, ¿no? No hay nada peor que eso. Entonces yo hablo del misticismo desde la ciencia, hablo de lo invisible desde lo más concreto, ¿no? Lo siguiente es una pregunta brevísima. ¿En qué idioma has escrito tus libros? ¿Cuál es el idioma original? Me da risa que esté publicado en narrativa hispánica, porque el último capítulo del Verdor lo escribí en inglés, La piedra a la locura la escribí en inglés, Maniac lo escribí en inglés, el libro nuevo lo estoy escribiendo en inglés, pero voy variando, ¿no? Va a salir este año probablemente mi primer libro, con el cual espero decepcionarlos a todos, porque si no, uno se puede morir tanto cariño. Ese lo escribí en español. Lo cambio según el proyecto, ¿no? Para la precisión, también es un tema personal. Yo hablo conmigo mismo más en inglés que en español, por haber vivido muchos años afuera. Muchas gracias. ¿A ti? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, vamos a ir terminando, ¿sí? Pues muchísimas gracias, Benjamín. Ha sido un placer y verdaderamente... Muchas gracias, sí. Muchas gracias por la invitación, gracias por estar ahí. Y perdonen por los problemas técnicos, que han sido todos culpa mía, quiero que lo sepan. No es la organización, es la mierda de conexión de Wi-Fi que tengo. Gracias. Chao. Adiós.